La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Come on, baby, move yourself. Tiempo para la agenda cultural, la primera de las agendas culturales de este 2012, Martín Espósito. Y con buenas noticias, buenas noticias. Con datos recopilatorios del ciclo que se acaba de acabar, pero que son buenos y positivos. Sí, para los museos, para nuestros museos, Museo del Prado, el Sofidú, bueno, Reina Sofía y el Museo Thyssen. Buenas cifras que hemos conocido esta semana. Por un lado, el Museo del Prado, que concluyó el año 2011 con un total de 2.911.767 visitantes, cerca de los 3 millones. Uh-huh. Impresionante, la primera vez que supera esa cifra de 2.900.000. El Sofidú, un poquito menos, 2.705.529, pero supone un 17% más que el año 2010, nuevo récord. Y el Museo Thyssen, que finaliza el año 2011 con un muy buen dato, 1.070.000 personas, un aumento del 30,36% con respecto a 2010. Más a más, ¿qué dirían, no? Los catalanes, el Museo Thyssen, que, por cierto, nosotros estuvimos el año pasado en el de Málaga, por allí visitando... ¿Verdad? El cuadro aquel enorme rosa de Tita. Madre mía, no es Barbie, es Tita. Subís al segundo piso y ahí hay un cuadro enorme del Museo Thyssen en Málaga, que se inauguró hace muy poquito. El de Madrid, por cierto, este próximo año, en 2012, en el que estamos ya, celebra 20 años desde que se inauguró y por el que han pasado exposiciones como la de Gauguin, que marcó un récord, o la de Van Gogh, insuperable, Antonio López, el pasado año, con esas imágenes costumbristas, Madrid, bueno, yo recuerdo ese edificio donde trabajaba mi madre, la Avenida de América, ahí, emblemático, o esas vistas desde el Parque de las Siete Tetas en Vallecas, ¿no? Que se ve Madrid, los tejados, bueno, espectacular las imágenes, cómo las lleva a los cuadros Antonio López. Uh-huh. Y, como decimos, pues 2012, año de felicitación en el Museo Thyssen Bornemisza, 20 aniversario, en el que habrá exposiciones este año del 14 de febrero al 20 de mayo, la de Chagall, la de Edward Hopper estará del 12 de junio al 16 de septiembre, habrá un viaje a lo exótico de nuevo Gauguin, ya hay varios cuadros en el Museo Thyssen que podéis ver, hay un homenaje este año 2012, tendremos que esperar hasta el 9 de octubre, desde el 9 de octubre hasta el 13 de enero de 2013 estará esta exposición, viaje a lo exótico, luego vendrá Into India del 27 de febrero al 20 de mayo y Cartier, 23 de octubre a 17 de febrero de 2013. Fíjate. De momento parece que se queda el Thyssen en Madrid y se queda la colección, ¿no?, de Tita. Sí, creo que estas navidades el punto del Hermitage ha sido imposible, que está a tope. Sí, sí, ha estado entre las exposiciones que han impulsado las visitas al Museo del Prado. Y al revés, también, la exposición del Museo del Prado en Rusia en este año. Ha habido intercambio. Claro, también las han sumado, han hecho ahí un cambalaje de cifras, pero bueno, en cualquier caso, en Madrid, solo 2.911.000 visitantes, no está nada mal el Museo del Prado. ¿Y de precios de entrada de unos a otros hay diferencias? El Museo del Prado, Sofidú, que son free, gratis. Ahora van, me imagino que este año 2012 volveremos a superar las cifras de visitantes porque van a abrir todos los días, con lo cual el número de visitantes probablemente supere a esta cifra que estamos dando ya a comienzos de enero. No sé si Raúl tiene tanta afluencia en Shogun Salamanca, en la calle Padilleros. El número 11, ¿verdad, Raúl? Uno arriba, uno abajo. Bueno, hemos intentado cogerlos todos, ir poniéndolos. Lo que pasa es que, bueno, al final hemos tenido que ir pasando por los tornos, ha sido un lío. Y también es que en vez de rosa hemos intentado poner un cuadro amarillo y tal, pero no pegaba mucho el color. Lo hemos intentado, pero no ha colado. Ahora tienes solo que sumar también los visitantes de la web. Ahí. Sí, la verdad es que sí, estamos contentos. La web ha nacido bonita, está creciendo poquito a poco y la verdad es que nos está llegando mucho mucho buen feedback. Y bueno, pues iremos ampliando un poquito poco a poco en ese segunsalamanca.com. cierto, feliz año, Raúl. Feliz año, que nos ha hecho estas dos semanitas raras. Eso sí, quienes han disfrutado del mundo del cómic durante el 2011, que han sido muchos, y entre nuestros oyentes hay grandes aficionados a la novela gráfica y a los tebeos, lo van a hacer más todavía en 2012, porque hay muchas noticias, muchas informaciones, muchos cambios, muchas cosas nuevas relacionadas con este mundillo. Pues sí, porque aparte de las películas, que este año sí que nos toca sesión y ración palomitera, poquita cosa, esperemos que quitando arrugas, que va a ser, esperemos que sea uno de los grandes bombazos del año en los cines, que la gente vaya a verla porque merece mucho la pena. Pues bueno, casi todo el cine que viene del cómic es más palomitero, sin embargo, pues bueno, nacen editoriales nuevas, cambios de derecho, DC tiene una nueva andadura aquí en España, y bueno, pues también estamos disfrutando de reediciones, estamos disfrutando de, como datos estaba dando Martín, el cómic ha sido de los pocos elementos que ha crecido en ventas en este 2011, casi un 10%, con lo cual es algo que hay que valorar, porque bueno, cada vez más gente se está acercando a este medio. Y por fin ya va el musical de Spider-Man, ha sido la sensación. El problema es que yo creo que habrá gente que tendrá las entradas desde hace 2 años y medio y ya habrá ido por esa inercia, ¿no? Veremos a ver la adaptación, cómo llega a estos lares, y bueno, y si, claro, si sobrevive alguno de los que bailaron después de tanta ¡qué caída. Malo! ¡Hombre, llevan un par de accidentillos! Es un musical maldito, sí, sí. Sí, la verdad es que es una de las grandes complicaciones, lo que pasa es que, bueno, realmente tampoco le veo tanta necesidad, igual que hay otros cómics bastante más adaptables, o bueno, se puede hacer una obra de teatro diferente. Spider-Man, pues hombre, volver a ver una peli que vimos en los 80 en el teatro puede resultar un tanto curioso. Martín, tenemos que dar la enhorabuena, por supuesto, a uno de los grandes de nuestra literatura. Hace poquitos años, un par de años, 3 años, no recuerdo cuándo, ganó el Premio Planeta, Álvaro Pombo. 2006. Ahora ha ganado, bueno, pues ya hace 5, ¿no? Uh-huh. El tiempo pasa más rápido de lo que uno piensa. Un lustro. Pero ha ganado uno de los premios más prestigiosos de las letras españolas. Uh-huh. El Premio Nadal. Nada más y nada menos. Efectivamente, Álvaro Pombo, tuvimos la ocasión de tenerle en La Rosa de los Vientos y que ha ganado en esta ocasión pues el Premio Nadal de novela editorial Destino, dotado con 18.000 euros, con su novela El Temblor del Héroe, que trata sobre la ética del cuidado, según comentó el escritor al recoger el galardón hace escasas horas, ¿no? 82, 83 años que tiene Álvaro Pombo. Decía, sí, pero soy el mayor. Lúcido, vamos, una maravilla. Uh-huh. Pues nada, presentó la novela Como los amigos de Román, con el seudónimo de Jorge Bruno, y se impuso a 313 candidatos que optaban a ese premio, y que también, en el caso del Premi Josep Pla, recayó en el periodista Rafael Nadal. Por tanto, enhorabuena a Álvaro Pombo y a Rafael Nadal. Y también en este breve espacio, este momento antes de la entrevista, nuestro recuerdo para Isaac Díaz Pardo, intelectual gallego, representante de la cultura gallega del siglo XX, que falleció el pasado día 5 de enero. Gestó junto a Luis Seoane el laboratorio de formas, que sería el germen del grupo Sargadelos. Ahí en Xove está Sargadelos, la fábrica. Probablemente tengáis alguna piececita, un colgante, algún. Uh-huh. Pues ahí está ese grupo Sargadelos, del que fue responsable junto a Luis Seoane Isaac Díaz Pardo, que, como decimos, falleció el pasado 5 de enero y que se enterró hace muy poquito en Santiago de Compostela, después de una serie de avatares, después de una vida dedicada a la cultura, después de que su padre ya estuviera relacionado con la cultura, nada más y nada menos que con lo más granado de las letras gallegas, con Castelao, por ejemplo, Cabanillas, Ramón y Antón Vilar Ponte o Vicente Risco. Pues nada, descansen en paz. Martín, Amaya Montero. Sí, nuestra invitada esta noche formó parte del grupo La Oreja de Van Gogh. Les dejó con la palabra en la boca cuando iban a preparar un nuevo trabajo, como los chicos de La Oreja de Van Gogh nos contaron hace poco. Y ahora ella va por su segundo trabajo en solitario. Se ha escurrido mucho del cerebro todo lo que ha podido hasta gestar el título del álbum. Segundo trabajo, 2. Aunque creo que más lo hizo para la foto de la contraportada del disco. Buscadla, porque solo le falta sacar la lengua. Y, por supuesto, póster central suyo toda plana, que no falte en el disco. Ella es la protagonista. Hace unos días se acercaba hasta los estudios de Onda Cero, cosa que le agradecemos, para hablarnos de su trabajo. Lo más interesante, la filtración. Sí, se filtró la música. Ahora bien, como acción de marketing, nos preguntamos, no sé, cuando ocurren estas filtraciones se toman medidas, ¿eh? Se repercute, hay una investigación, despidos hay por conducta sin precedentes, no sé, si no lo hay, entonces es que es acción de marketing. Ya. Bueno, no sé, en fin. Uy. Que nada, que dos. Que pregunten a Fernando Rueda a ver qué ha pasado. Dos. En primer lugar, muchas gracias, Amaya, por acercarte a los micrófonos de Onda Cero, de La Rosa de los Vientos. ¡Feliz año nuevo! En primer lugar, yo gracias. Estoy encantada de estar aquí. Y muchas gracias y feliz año también. Uh-huh. Feliz año nuevo. ¿Qué tal las Navidades? Bien, ya han pasado, ¿no? En tu bien. Caso, que pase, bien. Que pase. Tranquilas, tranquilas. Sí, no son unas fechas que me gusten demasiado, la verdad. Les aligeras espacio a los Reyes Magos, ¿no? Porque no... Sí, no, la verdad que no he pedido muchas cosas, la verdad. Y bien, pero bien. Uh-huh. Una de las cosas que les habrán traído a muchos de nuestros oyentes será el disco nuevo tuyo, el 2, ¿no? El segundo uh-huh. trabajo, pero que para ti realmente... En tu carrera no es el segundo, evidentemente, pero ¿cómo lo sientes realmente? ¿Un segundo o un...? Es un segundo en toda regla. Sí, es un segundo disco en toda regla, realmente. Sí, claro que no es el segundo disco de mi carrera, está claro. Pero sí de mi carrera en solitario, que es volver a empezar de cero. ¿Y qué ha sido un volver a empezar de cero? No volvería a ser la princesa. Entonces tenías una banda detrás. ¿Cómo te sientes después del primer trabajo? ¿Te has sentido bien encima del escenario? ¿Has echado falta algo? No. A ver, lo que es distinto, todo es distinto, o sea, es distinto y las cosas cambian, o sea, cambian, pero no es peor, ni mejor, no es ni mejor ni peor, es distinto, sobre todo es distinto, pero yo la verdad que me integré muy bien ya desde la primera gira con la banda. No te voy a decir que el primer concierto, evidentemente, si hay cosas que chocan, ¿no?, porque después de estar 11 años en una banda y haber hecho tantos conciertos, pues sí, claro que... Pero yo me acoplé muy bien, nos acoplamos muy bien todos, la verdad. También era una aventura nueva, ¿no? Era tener una banda... O sea, es muy distinto. Pero ha ido todo muy bien. Y me he sentido muy bien. Y muy acompañada. Y muy querida por ti. No te sientes... No me siento sola para nada, uh-huh, porque uh-huh. a mí se me ve solo a mí. Uh-huh. Pero yo muchísima gente detrás. Uh-huh. Gente con la que tengo muy buena conexión. No sabrás, mi amor, cómo pensé en volver. Bueno, en esta ocasión hubo polémica previa, ¿no? Porque se filtró uno de los temas y no te sentó muy bien, ¿no? ¿Qué ocurrió? No me siento nada bien, la verdad. Bueno, de todas formas, esto estoy viendo es algo tan habitual. Y luego contar unas historias de... Se ha filtrado un álbum entero, se han filtrado cuatro temas, se han filtrado maquetas, o sea, en fin, mil cosas, ¿no? De mil artistas que te pueden contar. Yo que vivo un poco fuera de todo el tema, un poco, excepto Twitter, que es @ Amaya Montero, que es lo que mantengo porque tengo contacto directo con mis fans, y para mí mis fans son súper importantes, y entonces esta conexión que podemos tener vía Twitter me gusta, pero fuera de eso tampoco vivo mucho en el mundo de la tecnología, la verdad. Y entonces yo estoy muy poco familiarizada con cosas estas, entonces soy como muy analógica todavía. Entonces a mí hay un día de presentación del single y tú trabajas para ese día y que esté todo perfecto, que esté todo bien, que ya tal. Y entonces, bueno, pues se filtró una semana antes, 60 minutos de la canción, no era el mastering final, no era la mezcla final. Y me da igual que no fuera eso, o sea, no era el día, desde luego, que había. Y las cosas, no sé, me parece que un poco a traición esto, ¿no? Porque cuando te dejas tanto tiempo, tanto cariño, tanto esfuerzo, te dejas la vida en una cosa y de repente tienes un día y ese día es importante, y si se sacan las cosas de cualquier manera, pues duele eso, duele. Duele, por mucho que luego se diga, no, bueno, tal, pues es que todo el mundo intenta como... A mí me dolió muchísimo y lo pasé mal y así lo hice ver, uh-huh. pero bueno, ya superadísimo, quiero decir, ya, sí, ¿no?, en este momento. Puede verse también como una acción de marketing, que puedan decir, bueno, es que lo han hecho para provocar ser noticia y llegar al momento de la presentación habiéndose hablado ya y ocupado en prensa. Yo no creo que esto lo haga nadie como marketing, no lo sé, uh-huh. desde luego en mi caso no es así, está como claro. productora del trabajo, ¿qué haces? Es decir, ¿tomas medidas? ¿Has tomado medidas? ¿Qué ha ocurrido en esa cadena de producción, de publicación del álbum para que pueda haberse filtrado el audio? No, esto ocurre, vamos a ver. No, yo como productora tengo muchísimo cuidado y no solo eso, sino que estaba en Los Ángeles grabando, o sea, a ver. Y por ejemplo, o sea, todo está en los alrededores del estudio, es decir, no hay nada externo, o sea, no llevo nada en ningún sitio que no sea el ordenador, aparte que Los Ángeles no va a pasar nada. Pero en ese aspecto sí que soy cuidadosa. El tema sí es que igual, el tema es porque al enviarlo a plataformas digitales lo tienes que enviar antes. Uh-huh. Hay que mandarlo a iTunes antes. Claro. Y eso sale antes, hay que enviarlo un mes antes o algo así. Uh-huh. Y ahí es donde estuvo el problema. Claro. Pero bueno, que es que esto me suena ya, o sea, que decir, pero que me llevé un disgusto súper grande, la verdad. Sí. Pero no, ¿cómo? O sea, no te puedes imaginar, fue aquello, pero ahora lo veo, no lo veo tan grave para mí. Este disco es más colorido, es amor 100%, derrocha, ¿no? Con letras de amor, hay... No hay tantas de amor, a ver, te encuentras caminando, dices, hasta siempre, compañero, perdóname una sola vez, ¿sabes? Tu mirada entre tú y yo. Pues mira, es que estoy diciendo, a tu lado está dedicada a los niños, pues niño, entre tú y yo está dedicada a mis fans... Porque fue tan increíble como la reacción que tuvieron cuando en el primer disco y todos siempre están ahí y hacen unas cosas que es impresionante, entonces les dedico una canción. Hasta siempre compañeros se lo he dedicado a mi padre. Ves como hay chicos, ¿sabes? Hay chicos. Pero, ¿sabes? Distinto. Y quiero decir, Caminando es una canción que habla de la vida. Caminando no habla del amor, Caminando habla de la vida. Habla de todo lo que nos podemos encontrar en la vida y que a veces nos quedamos en el suelo, no podemos reaccionar, no podemos seguir hacia adelante y hay que hacerlo. Y hay que seguir hacia adelante y que no es importante cuántas veces uno caiga, sino levantarse, ¿no? Esto es lo que dice Caminando, y amar, levantarse sonriendo. Y luego también, claro que hay canciones de amor y canciones de amor, por supuesto. Cosa que estará siempre presente en mis canciones, pero yo me pregunto, dime un solo disco a nivel internacional de todas las épocas que no hable de amor, una canción al menos. No existe. Bueno, acabaré parafraseándote. La música es perfecta, tan sincera, tan directa entre los dos. Gracias por venir conmigo a este viaje. Es que hay tanto que nos queda por vivir. Muy bien. Efectivamente. Bueno, pues muchas gracias, Amaya. No, gracias a ti. Palabras de amor a ritmo de pop, como la ilusión de cada concierto. En mi voz, en cada canción, como un corazón que me habla en silencio, así suenas tú, me llenas de luz, tú me haces sentir que soy para ti. Bueno, nos hace sentir muchas cosas, Amaya Montero, ¿verdad, Martín Espósito? Sabes que te clavaste aquí en lo más profundo. Noviembre llega recordándome tus ojos. No sabrás, mi amor, cómo pensé en volver. Hoy te confieso que siempre te voy a querer. Perdóname por no escribir una canción de amor. ¿Eh? ¿Qué puede ser peor que eso? ¿Justin Bieber? No. Sí, y su tatuaje. Madre mía, ¿sabéis que se ha tatuado? ¿Qué? Amaya Montero. No, Jesús. No solo la palabra Jesús, ha hecho un tatuaje del rostro de Jesús. Dice, no es algo que os haya sorprendido, ya hace unos meses ya lo dijo. Dijo, soy cristiano, creo en Dios y creo que Jesús murió en una cruz por mis pecados. Por los suyos. Por los suyos. Por ninguno más, ¿no? Por los suyos. Después de haberlo escuchado con haciendo el tamborilero, normal que pida perdón, normal. Bueno, pues ya está, está ahí. ¿Pero quién tiene que pedir perdón? Justin Bieber. Ah, Justin Bieber. Que tiene el villancico de tamborilero de Rafael, el conocido. El camino que lleva a Belén. Sí, de tanto. Un día le diremos a Martín que nos ponga una estrofilla. Uy, de insensatos. Por los pecados. Y sálvase a la parte, vale. ¿Se sabe cuál es? ¿Dónde se lo ha puesto? ¿En qué zona? En el tobillo, ¿no? Era, creo. Lo tengo apuntado por aquí. Tampoco. La verdad es que hay una imagen que se ha publicado en internet. Pero vamos. ¿Y hay TVOs de Justin Bieber o no, Raúl? Pues acabarán sacando alguno. Llegará la mala noticia algún día, antes o después, ¿no? Lady Gaga, los hay. Sí. Hablando de malas noticias, Raúl, en primer lugar nos hacemos eco del fallecimiento del animador japonés Shin Waraki, ¿verdad? Exactamente, para que la gente lo sitúe un poquito, ha sido el creador y el animador de Los Caballeros del Zodíaco y de Ulises 31, que son quizás las series más paradigmáticas de los 80 y principios de los 90, y que, bueno, pues junto con su mujer fueron los encargados de diseñar, dirigir y producir todos los episodios de las dos series. Ahora, además, se celebraba la reedición de la nueva serie con nuevo color, nuevo formato, nuevo tamaño y remasterizadas, porque él fue el encargado, además, de hacerle el repaso a tanto a la serie en DVD como en Blu-ray. Y bueno, pues se nos ha ido, y desde aquí pues aprovechar y recomendar a toda la gente que le eche un vistazo a Los Caballeros del Zodíaco y a ese Ulises 31, que anda un poquito también ahí escondidita y que yo reconozco que me trae muy buenos recuerdos. Y otras noticias y otras informaciones de las que tenemos que hacernos eco. El aniversario de Sherlock Holmes. Exactamente, que se celebró ayer el 125 aniversario de la aparición de Sherlock Holmes, el personaje de Arthur Conan Doyle, aprovechando también que mucha gente se habrá acercado al cine y verá la segunda parte con Robert Downey Jr. También aprovechamos a invitar a la gente a que vea la nueva serie de la BBC, que es una auténtica gozada. Y bueno, pues es un personaje que el mundo del cómic lo ha tratado muy bien, porque ha dado muchísimo juego, ¿no? Ha sido adaptado y enfrentado al segundo mejor detective del mundo después de Sherlock Holmes, que es Batman, ¿no? En un especial muy curioso, clásico, que se hizo para celebrar el 50 aniversario de Batman. También ha luchado contra todos los iconos de la literatura, como ha sido Drácula, ¿no? Y, ¿cómo no? En plena fiebre zombie lo han enfrentado a los zombies. Hace poquito que lo tuvimos, además, en Halloween. Recomendamos esa lectura porque fue muy muy divertida. Y hoy también traemos a colación una adaptación que han sacado sobre una teoría muy curiosa. Después de releer los 56 relatitos y las cuatro novelas grandes, ¿no?, de Doyle, se buscaba si había alguna vez se habían encontrado Moriarty y Holmes en algún momento. No se dio el caso, igual que tampoco se dio el famoso Elemental que dio Watson. Y bueno, pues han utilizado esa pequeña teoría para ver si realmente Holmes cayó en esa cascada junto a Moriarty, o es que simplemente fue una manera de desaparecer y fue el mejor detective del mundo y a la vez el mejor villano. Es El Adiós de Baker Street. Es una adaptación muy chula, que además estamos esperando la continuación que aparecerá en un par de mesecitos aquí en España, y que merece mucho la pena para celebrar ese 125 aniversario de Sherlock Holmes. Que, por cierto, ¿lo podemos enfrentar, si te parece, a Batman o no? Sí, sí, además está muy bien adaptado, ya te digo, como por el 50 aniversario de Batman, lo enfrentaron con DC, y bueno, pues hay que reconocer que ahí no vamos a desvelarlo, pero el ganador no es tan superhéroe como parece. Invitamos a que la gente lo vea. Bueno, pues con esa invitación nos quedamos, Raúl, y sobre todo con esperar ese 2012... Va a ser un año interesantísimo para el mundo del cómic, mientras no exista o no llegue el fin del mundo, ¿no? Sí, porque bueno, también se ha tratado un poquito ese fin del mundo en muchísimos holocaustos y futuros apocalípticos. Véase el tema Kira, véase también Marvel y DC en los mutantes. Y bueno, pues realmente disfrutaremos de esa lectura, de ver cómo podemos destruir el mundo, mientras a la vez cogemos y vemos cómo cada día vemos más sol en vez de más nieve. Pues reconocemos que este añito, más que llover, solo nos van a llover novedades y buenas lecturas, porque bueno, además va a ser un año de reediciones, un año de muchas sorpresitas, y iremos contándoles poco a poco durante todo el año. Genial. Raúl Sogún, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Y escuchamos ahora uno de vuestros microrelatos, que lo seguimos esperando en rosa.vientos@onda0.es. Irene Menchero, de Madrid, nos envió el que escuchamos esta noche. Se titula precisamente Una noche. La voz es de Remedios Márquez y de Ángel Mosquera, compañero de Onda Cero en Vigo. La producción, por supuesto, y la realización técnica corrió a cargo de Pepe Menchero. Cálida como de verano se presentaba aquella noche. Era oscura, y en el cementerio se oían los frondosos árboles agitarse con el leve aire. Las hojas caían despacio con delicadeza sobre las lápidas que reposaban bajo la luna llena de un color plateado. Yo, erguido en medio de aquel lúgubre pero hermoso lugar, contemplaba todo cuanto ocurría, escuchaba todo cuanto sonase. Con mis ojos cerrados, podía ver lo que tenía delante y también detrás, y todo era hermoso. Había ardillas que recorrían veloces las ramas de los grandes árboles y cuervos que graznaban posados sobre las tumbas. No me esperaba que aquella noche sucediese nada fuera de lo normal, pero sucedió. Como de costumbre, yo estaba de pie justo en el punto central de aquel misterioso lugar, cuando de repente la verja de la puerta principal se abrió despacio, casi con cautela. Una muchacha con un ramo de rosas rojas permanecía parada ante el inmenso cementerio, lúgubre y hermoso. Aunque a ella parecía asustarla, a mí me encantaba estar allí. Empezó a caminar despacio, mirando de vez en cuando hacia los lados. Parecía estar buscando algo. No, a alguien. Buscaba la tumba de alguien. Justo delante de mí se detuvo, frente a la tumba de un hombre anciano, en cuyo epitafio podía leerse: buen padre, marido y soldado. Y también habían puesto RIP en su forma extensa: Requiescat in pace. La muchacha llevaba una capucha, la cual al agacharse para depositar las rosas rojas se deslizó hacia atrás, dejando ver un cabello largo, ondulado y rojizo. Incluso bajo el reflejo de la plateada luna podía verse claramente que aquel cabello era de un tono anaranjado intenso con un brillo sobrenatural. O al menos, eso me pareció a mí desde el ángulo en que la estaba mirando. Estaba mirando tan ensimismado el rojo cabello que no me di cuenta de que la joven había empezado a llorar. No era un llanto desconsolado, sino todo lo contrario. A pesar de estar sola en el cementerio, lloraba como si no quisiese que nadie la viese, como si se sintiese observada y le diese vergüenza llorar ante las sombras de aquella tranquila noche. Quise acercarme a ella, secarle las lágrimas de su rostro pálido y abrazarla, pero no podía moverme. Era imposible. Durante un momento maravilloso me había sentido vivo, pero la dura realidad me invadió cuando al intentar alcanzarla, recordé que era un ángel, un viejo ángel de piedra, alzado en el centro del cementerio para guardar las almas que allí descansaban. Aquella hermosa muchacha volvía cada semana con un ramo de rosas rojas nuevo, y cada semana la frustración y la pena volvían a invadirme al verla llorar y al dejarla marchar sin ni siquiera poder decirle nada, ni una mísera palabra. Mi corazón decía siempre: te amo, y a la vez decía adiós. La miraba todas las tardes esperando que un día se fijase en mí. Nunca lo hacía, y mi corazón gritaba dolorosamente dentro de mi pecho de piedra fría y gris. Gris, como el cielo que cubría habitualmente este lúgubre cementerio. Pasaba el tiempo. El invierno llegó. Ella entró de nuevo en el cementerio cautelosa, pensativa. De repente, me fijé en algo que me causó una gran sorpresa. Su largo cabello rojizo se había tornado grisáceo. El corazón me dio un vuelco cuando la mujer que habitaba en mi corazón, la dueña de mi alma, decidió girarse y caminar hacia mí. Habría escuchado los gritos de mi corazón. Realmente me veía como la veía a ella. Por fin me miró fijamente a la cara, cosa que no había hecho nunca desde la primera noche que había entrado en el cementerio. Llorando, alzó la mano y la pasó en la fría roca que era mi cuerpo. Nunca había oído su voz antes, al menos no tan clara como ese día. Tan majestuoso eres, ángel caído, que te llevas a los mejores y dejas a los peores. No sé por qué lo siento, pero es así. Me infundes respeto con esas alas tuyas de piedra gris. Alzado en medio del cementerio, observas todo cuanto hay aquí. Ves el sufrimiento de otros y ni te inmutas. Sin embargo, yo te entiendo. Has aprendido a no sentir. Tanto tiempo solo, con las alas de piedra gris abiertas y extendidas hacia el cielo. Ofreces la imagen de un dios, cuando en realidad no eres más que alguien como yo. Soledad hay en tu corazón si es que tienes. La repartes a los que aún en vida aquí vienen a visitar a sus muertos, los cuales tú te llevaste sin preguntar siquiera el parecer de estos. Nadie te ha plantado cara jamás, y nadie lo hará, porque infundes temor a la vez que respeto. Tú, alzado imponente en este frío cementerio. Solo quiero saber una cosa, y la respuesta está en tu corazón tallado en granito. ¿Podrás llevarme contigo? No quiero quedarme aquí y que me metan en un sarcófago, que me tapen con arena y pongan en una piedra la gran persona que fui. Quiero ir contigo, pasear por el mundo del olvido de tu mano. Poder tocar las nubes del cielo, si es que existe, o del infierno. Oler el azufre. ¿De qué sirve vivir llorando a alguien como he hecho yo? De nada. Pues nadie te recordará. Ahora es tu elección, mi ángel caído. Llévame o déjame. Pero decídete. Pues mi reloj se está parando. Pronto darán las 12. Y pronto caeré sobre la nieve helada a tus pies. Ella lo había dicho. Quería estar conmigo. Mi amor era correspondido. Un cosquilleo recorrió mi espalda, subiendo por mis alas de piedra, alojándose en la última de mis duras plumas. Algo en mi interior explotó. Ella, la dama de los largos cabellos rojos, estaba en el suelo, tendida como dormida, inerte a mis pies. Era cierto. Había venido a compartir su último aliento conmigo. A lo lejos me pareció oír un crujido, pero en realidad no estaba lejos. Era yo el que crujía. Era una explosión en mi interior. Noté cómo poco a poco mi cuerpo se desquebrajaba, pero no era doloroso. Era más bien agradable. Una voz empezó a sonar en mi cabeza. Decídete. Solo podía ver una luz intensa delante de mí. Poco a poco, la luz fue dejando ver una figura delicada, de mujer, con largos cabellos rojos ondeando con el viento. Era incluso más ángel que yo, sin alas ni aureola. No le hacía falta. Era tan hermosa. ¿Ya te has decidido? Su voz sonaba más suave que antes. Te dije que la respuesta estaba en tu corazón. ¿Ya le has preguntado? Me quedé estupefacto. No sabía qué responder. La miraba fijamente. Tenía ganas de besarla, de tenerla entre mis brazos, sentir su cuerpo cerca del mío. Ahora podía. Ya no era una piedra fría. Era real. Y ella estaba delante de mí, esperando a que yo le hablase. Me acerqué lentamente, alargué un brazo, le sujeté la mejilla y la besé. Lo que llevaba tiempo queriendo hacer, por fin lo hice y fue mejor de lo que había soñado. Para mi sorpresa, ella me devolvió el beso. Sentía un millón de cosas juntas. No sabía qué hacer, pensar, sentir. Ella separó sus labios de los míos con sorprendente delicadeza. Sentí que si lo hubiese hecho más fuerte, se habría roto en pedazos. Un estruendo me sacó de mi ensoñación. Realmente algo se había roto en mil pedazos. Era la estatua que antes había sido la cárcel de mi cuerpo, que se había hecho añicos sobre la nieve del cementerio. Ella aún seguía allí, muerta, en el suelo. Ya me he decidido, le dije sin mirarla. Te llevaré conmigo, a donde tú desees. Ella me miró y por primera vez la vi sonreír. Por fin, los dos éramos felices después de años de tristeza y soledad. Ahora estoy junto a ella, la mujer de mis sueños. y mi corazón grita: te quiero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Callejón del Escribano. Recuperamos el ritmo normal ya en el callejón de José Manuel Escribano. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Recuperamos el ritmo normal. ¿Serás tú? Sí. Yo estoy destrozado, Bruno. Bueno. No me puedo recuperarme. ¿Sabe lo que me han echado los reyes, Bruno? El DVD del Capitán Trueno, Bruno. No me digas. He tenido que ser muy malo, Bruno. Jolines. Estoy destrozado. ¿Qué quieres que te diga? Bueno. Bueno, buenas noches, oye. Muy buenas noches. De todas formas, a mí me da la sensación, pero que he visto con más volumen en las tiendas, que tú y otros cuantos cientos de miles de españoles están igual de destrozados con el regalo del DVD de turno, ¿eh? Sí, bueno, seguramente. Porque no sé yo. Hubo un año en que ha habido películas extraordinarias, sí. La verdad. Pues bueno. Bueno, ¿qué lo vamos a hacer si esto es así? No, seguro que me lo merezco, hombre. Vamos con nuestra portada. Y la portada es un retorno. Continúa la originalidad y sigue la originalidad, sí, sí. ¿Verdad? Elemental, querido Watson, que decía aquel. ¿Quién lo decía? Sherlock Holmes. Siéntese. Ponga el dinero en la mesa. Bienvenido. Las cartas pueden iluminar su futuro. Veo que corre peligro. En realidad preferiría leerle la fortuna yo a usted. Veo que su próximo cliente viene a matarla. Le he echado tanto de menos, Holmes. Veo que su entramado conspirativo se ha expandido. Estoy enfrascado en el caso más importante de toda mi carrera. Las pistas apuntan en una dirección. El profesor James Moriarty. ¿Seguro que quiere jugar a esto? Me temo que perdería. No me quedaba otro disfraz. ¿Qué le vamos a hacer? José Manuel Escribano, Sherlock Holmes, de nuevo en la gran pantalla. Pues de nuevo en la gran pantalla. Ahora se llama Juego de Sombras. El director es el mismo, Guy Ritchie. Y los protagonistas, naturalmente, también Robert Downey Jr., Jude Law y Jared Harris, que es el que personifica al malvado de los episodios de Sherlock Holmes, nada menos que el profesor Moriarty, que aparece en esta película. Necesitaba un malo de esta categoría para que se oponga a Holmes y Watson, y aquí está. Bueno, la película también cuenta con Noomi Rapace, la Lisbeth Salander sueca, que aquí está convertida pues en una damita inglesa de la época. Mucho sentido del ritmo, mucho sentido de la aventura. Yo creo que un Sherlock Holmes un poco exagerado en ese aspecto, desde luego no es el que escribía Conan Doyle, pero bueno, a lo mejor tampoco hace falta. Para los adeptos a lo que ya es una serie, y para los amantes del cine de aventuras, imprescindible. Vamos con la actualidad, con la información. Todos llamábamos la mona chita. Efectivamente, ¿verdad? Esto ha sido... Y hasta que no ha fallecido no hemos descubierto que era el mono chita. Es verdad, era el mono chita. Uh-huh. Bueno, es un poco la noticia triste de estas Navidades, sí. Porque, cómo no, lamentar la pérdida de la que es, desde luego, una figura del cine, una figura mundial. El mono, la mona chita, casi 80 años, algo verdaderamente impresionante. Los chimpancés, los simios en general, alcanzan por lo visto una edad por los 35, los 40, 45 años, si es en cautividad. Chita, el hombre se ve que estaba muy bien cuidado en el santuario de primates de Palm Springs. Había nacido en Liberia el 9 de abril del 32, se sabe todo de la ficha de Chita, se llamaba Jigs realmente, y bueno, fue el compañero o compañera, como queramos, de Tarzán y de Jane, es decir, de Johnny Weissmuller y de Maureen O'Sullivan, en 12 ocasiones nada menos. él y otros tres chimpancés, porque naturalmente no en todas las escenas era el mismo simio el que aparecía. Bueno, no consiguió Cheetah su estrella en el paseo de la fama de Hollywood, se quedó con las ganas. Sí lo tienen Lassie y Rin Tin Tin, se ve que los perros son más admirados por la gente de Hollywood, pero sí que recibió un premio, el premio del Festival de Cine de Comedia de Peñíscola. Cuando cumplió 74 años, nuestros amigos de Peñíscola tuvieron el buen detalle de premiar a esta figura simpaticísima, no humana, pero casi, muy, bueno, muy cerca. Ya que serán algunos humanos. Bueno, de hecho, le gustaba mucho el fútbol a Cheetah y pintaba cuadros que se vendían a $150. Nada más y nada menos, que servían para el mantenimiento del propio centro en el que vivía. Ya quisiéramos muchos pintar un cuadro y venderlo a $150. Bueno, pintarlo. Pintarlo. Ya venderlo tiene que ser tremendo. Bueno, todos habíamos caído en la cuenta de que eran extraordinariamente parecidos en lo físico, Elton John y Justin Timberlake, mucho, ¿no? Mucho. Bueno, yo he hecho un experimento con el Photoshop este, le he puesto a Justin Timberlake una peluca y una gafa de color naranja y ya se va apareciendo. Ya se va apareciendo Timberlake, a Elton John. Va a ser Justin Timberlake, parece ser el protagonista de la película que se va a rodar, una biografía sobre Elton John. Parece que le gustó mucho a John el personaje de Justin Timberlake en Elton John, El piano rojo, la película, el vídeo musical más bien, de David LaChapelle. Y no va a ser LaChapelle y tampoco va a ser Baz Luhrmann el que dirija la película. Por lo visto ha habido contactos porque a Elton John le gusta Moulin Rouge, le gusta este estilo de cine, y en esa línea va a ir la película. Dicen que ya tienen el director contratado, pero no lo han querido manifestar todavía. Sí puedo decir que el guión es de Lee Hall, uno de los guionistas de Billy Elliot, película también con ribetes musicales. Hay que esperar un poquito, seguro que esto va a ser una película de interés. Elton John va a poner todas sus canciones y muchas que va a hacer nuevas, de manera que me temo lo peor, digo lo mejor. La Berlinale tendrá nuevamente presencia española. Pues sí, va a tener películas españolas, no muchas, pero lo justito, tres. Dictado, la película de Antonio Chavarrías, va a ir a competición, nada menos. Wilaya, de Pedro Pérez Rosado, estará en la sección Panorama. Y La chispa de la vida, de Álex de la Iglesia, irá fuera de concurso. Dictado es una película producida por Filmax, con guión de Sergi Verbel y del propio Chavarrías, interpretada por Bárbara Leni, Juan Diego Boto y Nora Navas. Esperemos que tenga mucha, mucha suerte. Por su parte, Wilaya es una producción de José María Morales, es decir, de Wanda, y cuenta la historia del reencuentro de dos hermanas que no se veían desde pequeñitas en los territorios del Sáhara, en los campamentos de refugiados del Sáhara. Y en cuanto a La chispa de la vida, de Álex de la Iglesia, pues es el primer papel dramático de José Mota, con lo cual yo, parafraseando a este grandísimo actor, te diré que la voy a ver, pero no hoy, mañana. José Manuel, ¿qué te ha parecido el resultado, lo que han dicho nuestros oyentes? Pues hombre, me parece muy puesto en razón. Y lo esperable, ¿verdad? Lo esperable también, sí. Porque decíamos que evidentemente es solamente una orientación, que lógicamente en este tipo de votaciones, en donde hay 10 películas, en donde no todas han sido un gran éxito de taquilla, sí, y pero las 10 son extraordinarias, lógicamente la que va a ganar, que además es la que gana en el Super 10 también, porque estuvo muchísimo tiempo en taquilla, en efecto, mucho tiempo número uno y además con una excelente crítica también, sí, evidentemente, El discurso del rey. El discurso del rey, me parece una votación excelente, con detalles muy, muy, muy importantes. Sí. El discurso del rey, por supuesto, bueno, estupendo. El podium es fantástico. Fantástico. Midnight in Paris, película que está incluso hasta rozando el Oscar nuestro amigo Woody Allen. Y luego Cisne Negro, una película sensacional y verdaderamente llamativa. Pero es que luego está una película española, No habrá paz para los malvados. La cuarta, nada menos. Me parece que eso es significativo. No habrá paz para los malvados acaba de ganar el premio de la Asociación de Críticos Andaluces, a la cual pertenezco yo también por la parte pequeñita que me toca. No a la mejor película andaluza, que ha sido La voz dormida, sino a la mejor película española, No habrá paz para los malvados. Y nuestros amigos también la reconocen como mejor película española. Y detrás, El árbol de la vida. Que es sorprendente porque una película que hizo poca taquilla, lógicamente, por el estilo de cine que era, y sin embargo ha conseguido un puesto. Esto quiere decir que todos los que la han visto le han encantado, ¿eh? Yo creo que sí, ¿verdad? Hombre, porque si no, no estaría en ese quinto lugar de 10. Claro. De 10, que son las 10 mejores. No quiere decir las, todas las 10. No, no, efectivamente. Quiere decir que la décima es magnífica también. La décima, que es copia certificada. Que bueno, que pues claro que sí. Ana de Gier, En un mundo mejor. Mm. Un dios salvaje también. Como no iba a estar la película de Polanski. Bueno, realmente felicito a nuestros amigos, a nuestros votantes, porque han hecho una encuesta excelente, para mi gusto. Midnight en París en el puesto segundo, en el tercero Cisne Negro y en lo más alto El discurso del rey, en la encuesta de la semana. Vamos ya con la crítica. Una crítica que nos habla de un personaje, llegó al poder en el año 1979, en Downing Street, todavía dicen que habita allí, de cierto modo. Se llamaba Margaret Thatcher, fue conocida como la Dama de Hierro. He decidido presentarme. ¿Estás diciendo que quieres ser primera ministra? Es tu ambición te ha llevado tan lejos, tu ambición. Y los demás, los chicos, yo, no contamos para nada. Donde hay discordia, podemos llevar armonía. Hombros atrás, barriga adentro. Lidera el gobierno más odiado que ha tenido esta nación. Vala por ti. No podemos tirar la toalla a la primera dificultad. Nadie ha dicho tal cosa. Sí, es medicina amarga, pero el paciente la necesita. Hay que tener cuidado de no poner a prueba la lealtad de los colegas. Cobardía. Cobardía. Las Malvinas son de Gran Bretaña. Y yo las quiero recuperar. Si lo vamos a hacer, hay que hacerlo ya. Nos apoyaremos en nuestros principios. O nada nos sostendrá. Decía el mejor guionista de la historia del cómic, Alan Moore, uno de sus textos. No quiero que mis hijos se eduquen en un país gobernado por esta señora. No quiero que aprendan lo que quiere imponer. Bueno, lo que quiso imponer, nada más y nada menos. Yo no sé si se aprecia en la película, pero cuando... Ahora que estoy leyendo tantos análisis sobre la crisis actual, hay dos nombres que aparecen. Margaret Thatcher y Ronald Reagan como los responsables de haber creado la falsedad. Que después se creó y lo que ha provocado lo que ha provocado. Pero fue un personaje, la Dama de Hierro lo dice absolutamente todo. Pues Dama sí. Por un lado, hierro por otro, ¿no? Y en lo que estamos escuchando en el tráiler me parece que está muy atinado, ¿no? Muy atinado, por lo menos en algunos aspectos, ¿no? La película la ha dirigido Phyllida Lloyd, la producción es de Damian Jones, el guión de A.B. Morgan. Los protagonistas, bueno, la protagonista absoluta naturalmente es Meryl Streep, todo el mundo lo sabe ya, con ella Jim Broadbent, Anthony Head y Alexandra Roach. Phyllida Lloyd, la directora, tiene una carrera todavía corta, pero muy musical. Este año pasado ha dirigido su segunda película, una versión de Macbeth, la ópera de Verdi, pero su debut fue en el 2008 con Mamma Mía, el espectáculo lleno de canciones de ABBA, con galanes maduros haciendo el ganso en bonitos escenarios naturales y con la espectacular fotogenia de Amanda Seyfried con sus 23 añitos y, por encima de todo, también con el protagonismo de Meryl Streep. Y de ahí viene, de esa película, probablemente la evidente buena química que demuestran. La directora ha realizado esta complaciente biografía de Margaret Thatcher para el lucimiento personal de la actriz. La Dama de Hierro repasa toda la vida de Thatcher. La muestra primero en la actualidad, como una anciana con un serio deterioro mental, aunque siempre con una voluntad inquebrantable. Todavía es capaz de organizar su vida, o lo intenta al menos. Se emplea a fondo en las tareas domésticas, con algún que otro susto incluido, y dialoga, regaña más bien, con su difunto marido Dennis, que ella ve a todas horas a su lado. Y desde aquí, partiendo de esos recuerdos seguramente ya perdidos, pero recuperados para la pantalla, la película retrocede y avanza repetidas veces para contar su juventud, sus primeros pasos en la esfera pública, enfrentada ya a la incomprensión y a la desconfianza, cuando no al indisimulado desprecio de sus colegas varones, y la evolución personal y política de la que iba a ser una figura clave en la historia moderna de su país y, sin duda, del mundo entero. Poco a poco, a base de energía, astucia, paciencia y oportunismo populista, la joven Thatcher se abre camino y gana apoyos en su partido, en el Parlamento y en la opinión pública. Tras unos iniciales reveses pronto superados, consigue el liderazgo de los conservadores y los lleva al triunfo electoral. Bueno, yo creo que es probable que una vez presentado el personaje en la secuencia inicial, una narración más lineal y sin tantas idas y venidas fuera más conveniente y procurara un ritmo y una progresión constante. No es así, y el relato se interrumpe a cada rato para volver a la Margaret anciana. Puede ser que la directora haya querido regalar a Meryl Streep esos largos momentos, porque aquí la actriz, caracterizada con modélica perfección, se encuentra a sus anchas y borda su papel. Pero la película se resiente, se enfría y no consigue apasionar. En realidad es mucho más interesante contemplar esa evolución que citaba antes y conocer el protagonismo de la primera ministra en los acontecimientos que le tocó vivir. Además, esas imágenes se corresponden mejor con la que todos tenemos en la retina y en las hemerotecas. Y el trabajo de Meryl Streep en estas secuencias, secundada por Alexandra Roach en los años juveniles, es todavía más formidable. Una portentosa recreación de la figura, vestuario, peinado, actitudes y miradas de Margaret Thatcher y, por supuesto, de su voz, su entonación, su dicción, su impecable acento inglés. No hace falta decir que la película, desde este punto de vista, solo tiene sentido en su versión original. Si queremos presenciar la interpretación, el esfuerzo tremendo y el apabullante resultado que la lleva una vez más camino del Oscar, tiene que ser en inglés. Está, naturalmente, Meryl Streep bien secundada por un eficaz reparto que se mueve en ambientes extraordinariamente construidos. En el aspecto formal, estas son las bazas que tratan de equilibrar la descompensada narración. Pero hay algo más grave, y es la falta de profundidad en el carácter político del personaje, su ideología y sus decisiones, como si se pasara de puntillas por las zonas más oscuras de su intervención. La película muestra una mujer formidable, sí, pero no puede eludir su responsabilidad en un periodo crítico de la historia de la Gran Bretaña. La lucha por el poder, las tremendas huelgas de la minería, la guerra de las Malvinas, la política interna y su repercusión internacional. En resumen, poco más que la maravillosa interpretación de Meryl Streep, que merecía algo mejor que esta biografía, minuciosa y apasionada, pero tan artística como discutible. Pero eso sí, algunos señalan que Meryl Streep apunta al Oscar con esta película, ¿no? Yo creo que no cabe duda. Vamos, tiene ya dos y eso va a ser un pequeño problema. O sea, un hándicap, claro. Un hándicap, pero desde luego se lo merece. Es una interpretación rayana en lo soberbio. Verdaderamente es Margaret Thatcher en muchos momentos de la película. De mayor, porque aunque no conocemos tanto el personaje físicamente en la actualidad, desde luego es... Por supuesto que tiene que ser así, pero en esa madurez en la que ella era la líder de su partido y de su país, vamos, no se puede interpretar mejor a un personaje público, un personaje vivo, reconocible. Vamos ya con el primer Super 10 de la temporada. ¿Qué nos sitúa esta semana? La primera semana del año, del 2012, en el puesto número 10. Pues a Another Year, la película de Mike Leitch, una de las mejores películas del 2011, pero es que lleva ya 13 semanas en el Super 10. 9. Misión Imposible, Protocolo Fantasma, de Brad Bird, con Tom Cruise, Jeremy Renner, 3 semanas en la lista y bajando. 8. Immortals, de Targen Singh, con Henry Cavill, Mickey Rourke, disfrazado como a él le gusta, 2 semanitas en la lista. 7. Todavía está aquí Nader y Simin, una separación, estupenda película de Asghar Farhadi, Peyman Moadi, Leila Hatami, 14 semanas en la lista y está también a punta al Oscar en las películas extranjeras. 6. The Artist, el artista, de Michel Azanavicius, con Jean Dujardin, Berenice Bello, 3 semanas en la lista, la película que le gusta a todo el mundo. 5. Un Dios Salvaje, de Roman Polanski, bajando ya de los primeros puestos, pero todavía bien situada en su séptima semana en el Super 10. 4. Lo mismo digo para Melancolía, de Lars von Trier, 9 semanas en la lista, caminito ya de la corona del Super 10. 3. Película de la semana, Drive, una película de acción con mucho más que acción dentro. Nicholas Winding Refn es el director, Ryan Gosling, Carey Mulligan, los protagonistas. Primera semana en la lista. ¿Y en lo más alto de la lista? Pues en el 2 está El Topo, de Thomas Alfredson, con Gary Oldman, Colin Firth y, por encima, número 1, por primera vez en la historia del Super 10, una película de Aki Kaurismäki, El Ave. Digas. Fantástico. El público todavía yo creo que no se ha enterado, pero la crítica ha sido extrañamente unánime, de obra maestra para arriba. ¿Sí? Pues sí. Bueno, pues hay que ir verla. Desde hay luego, que ir a verla, sí. El primer Super 10 de la temporada, fíjate, nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Así que un extraordinario comienzo de año. Sí, señor. Un año que promete mucho en lo cinematográfico. Hombre, bueno, espero que sí. Esperemos que prometa en todo. En todo, y que sea un año estupendo, ese que acabamos de comenzar. Sí, señor. José Manuel Escribano, hasta el sábado que viene. Pues aquí estaremos, Bruno, si es posible. 40 segundos para todas las cosas que tenemos todavía por delante. Martín Esposito, la noticia positiva. Esta semana se publicaba que se va a comercializar el primer dispositivo para vigilar a distancia la glucosa, las glucemias. Sobre todo, muy importante, las bajadas, las hipoglucemias, uh-huh, que se producen por la noche porque te metes una dosis de insulina, te baja el azúcar y puede que te baje demasiado e incluso acabar en coma. Pues con este aparatito saltaría una alarma y podrías tenerlo en cualquier parte de la habitación. Pues los padres, por los niños que tienen diabetes, una buena forma. $3,000 el invento, aunque por lo menos hasta 2013 no se comercializará. Pues hay perros que los están entrenando para eso mismo. Hay. Volvemos mañana a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 de la Comunidad Canaria. Quedamos en la sintonía de Onda Cero.